todos pretendiendo alimentar su ego. Ahora sí, muy buenas noches, Bis. En esta nueva emisión de Colgados del Aire, decíamos que es de noche. La primera vez en el año que decimos que es de noche, y justamente la primera emisión que hacemos desde el estudio. Nos fuimos de la colectiva Beach. La verdad, unos meses que nos dejaron gratas satisfacciones. No sé si está bien dicho, pero no importa. El tema es que sí, como decíamos antes con Nacho, justo tuvimos un pequeño apagón de luz que pensé que me iba a salvar de hacer este programa solo, pero no, tuvo que llegar Nacho y solucionar todo rápidamente. Y bueno, dejarme acá nuevamente solo haciendo esto. Sí, es difícil. La primera vez que estamos solos, la primera vez que estoy solo, cuando digo estamos es porque ya estoy imaginándome a todos, justamente mis amigos imaginarios que me van a poder acompañar para poder seguir con esto. Mariano no está. Mariano no está. Hola, Mariano. No, Mariano no está. Mariano tenía algunos asuntos personales, por lo cual no vino. Nicolás, mañana rinde para entrar al ISER. El primero de sus exámenes, intento que repite, porque ya había tratado el año pasado y justo se había quedado afuera en última instancia. Así que mañana está rindiendo. Le deseamos la mejor suerte desde acá, Nacho, yo y todos mis amigos imaginarios. Sí, yo soy el único no imaginario. Claro, eso, igual yo escucho un montón de voces ahora. O sea, vos sos una más, te veo en el vidrio hablando micrófono, me pone contento, pero escucho un montón de voces en este momento. Antes que me olvide y que siga tirando bardo de que estoy solo, veníamos escuchando antes Reading. Reading va a ser, es nuestro dedicado pago, por decirlo de alguna manera. Va a estar tocando en Niceto Vega, Niceto 5510. El viernes, a las 21 horas. La entrada sale 35p. Dentro de todos los recitales que se están viendo últimamente, 35p es un número bastante bajo. Evidentemente no es el gasolero, pero bueno, les recomendamos que vayan a ver Reading. Estuvimos escuchando Como Elefantes, un tema que a mí particularmente me gusta mucho, y dado que estoy solo, hago lo que quiero y pongo los temas que a mí me gustan. Pero bueno, la verdad que es muy difícil hacer este programa hablando solo el micrófono. No, háblenme a mí. No, te hablo, a lo que voy es, me acabo de dar cuenta que tenemos un defecto. Hablamos mucho entre nosotros y no le estamos hablando tanto al oyente normalmente. No, se cuentan las cosas. Claro, esa es la cosa. Esa es la cosa. Bueno, chicos, cuando escuchen este programa, es algo que tenemos que corregir. Bueno, y a los que están escuchando, que llamen para poder ya hablar directamente con ellos. Tal cual, muchas gracias. Recién anunciaba en Facebook, lo recuerda Nacho, llámenos por favor. Y el por favor fue en serio y encarecido. 4958-1037, 4958-1037, para comunicarse y decir lo que quieran. La verdad, unas palabras de apoyo me bastarían. Un che, estamos con vos. Por ejemplo, recién a último momento lo llamé a Juan Sin Pochoclo para decir: Juan, me hacés la gamba, venís. Y me dice: no puedo, pero te mando toda la fuerza del mundo. Me sentí una especie de Jedi en ese momento. No sé si me bastó como para decir estoy, pero valoré mucho su afecto. La doctora también, la llamé al último momento y no podía, tenía que ir a despedir a una amiga. Y bueno, ¿por qué estoy solo? Nosotros no solemos quedarnos así. La uruguaya iba a venir conmigo, pero toda una cagada, se tuvo que quedar a último momento en donde estábamos y no pudo venir con nosotros. Lamentablemente, Nacho, estamos ahí. Bueno, sí, y me pusieron a mí el micrófono para reemplazar a la uruguaya y a Mariano. Estoy muy contento, esto va a ser muy útil a la hora del picadillo, que es otro momento en el que hablamos mucho entre nosotros. Estoy pensando que el segundo bloque va a ser un garrón. Pero no importa, le vamos a poner el pecho y más que nada me estoy divirtiendo. Voy a hacer algo que hacemos siempre, se lo voy a contar al público y a vos, Nacho. ¿Qué hicimos el fin de semana? Fui a ver a Babel Orquesta. Tanto lo promocionamos, fui a ver a Babel Orquesta al Conex. Estuvo muy bueno, suenan muy bien. Lo que me decepcionó un poquito es que después decían que había fiesta volcánica con DJ Tito. DJ Tito pasó de todo, menos música volcánica o balcánica, como le quieran decir. Hubo reggaetón, hubo cumbia, hubo de todo. Qué bien, era bienvenido, pero a mí me la vendieron como otra cosa. ¿Qué más hicimos? El sábado vinimos a hacer nuestra última clase del taller de operación de radio, dictada a manos de Nacho, la persona que habla, que opera y que dicta cursos, en este caso, y que repara PCs, un montón de cosas. Ah, y recupera la luz. Es el multifunción. Saludo también a Graciela, me había olvidado, la Graciela. Bueno, fue el último curso. ¿Cómo nos viste? El último día. Ahora, a partir de hoy, ya empezamos a operar de verdad. Así eso. Que escuchen después el análisis colegiado, sí. Que vas a tener en los controles las manos de Tincho. ¿Qué tema? Hoy es mi primera vez solo. Mi primer corte de luz en la colectiva. Mi primera operación. Sí, es un día de primeras veces. Estoy algo nervioso, sí, lo estoy reconociendo. Relájate. No, ya pasó lo peor. Faltan 45 minutos, Nacho. Lo peor ni te lo imaginaste todavía. No, mentira. Tenemos un gran programa, ¿viste? Esas cosas que se dicen en algún momento. Sepan, perdón, me quedé con una pregunta. ¿Cómo nos viste con el curso de operación? No, bien. O sea, todavía le falta velocidad a los dedos, pero van. Bien, igual de hecho ya los ponemos a trabajar sobre el caliente, vamos a decir. Está bien, bueno, yo le voy a poner la mejor. Espero que los colegiados me tengan paciencia. Y si no, estaba pensando en apretar el botoncito que saca del aire lo que ellos escuchan en el estudio para que no se den cuenta todas las cagadas que me estoy mandando. De última, después que le vayan a gritar a Magoya cuando escuchen la grabación. A mí ya no me importa. Pero bueno, más allá de todo esto, un fin de así con muchas cosas. Se viene un fin de más largo todavía. Tenemos el lunes y el martes feriado gracias a los carnavales. Excelente oportunidad para ir a ver los carnavales que tanto promocionamos en su momento. Pero bueno, para no irme por las ramas, vamos a ir directamente al primer tema del día de hoy. Es de Stefan Chantel, conocido como Chantel. Es un muchacho que nació en el 68 en Frankfurt del Main. Ahí te tiro, para todo. Hijo de inmigrantes, descendiente de inmigrantes de Bukovina, de Chervinsky. ¿Esto por qué lo digo? Porque el tipo se zarpa haciendo música justamente balcánica. Venía hablando de Babel Orquesta. Y es un pibe que, de casualidad, terminó en París para estudiar diseño gráfico. Dijo, no, yo me vuelvo a mis orígenes. Se fue para los pueblos de sus abuelos y se encontró con toda esta música que a él le gustó mucho y ya sacó 5 o 6 discos. Y Bukovina, por ejemplo, una de las ciudades, uno de los temas más conocidos de ellos. Pero el disco con el que se hizo famoso, digamos, sobre todo en Austria, donde llegó a estar 17 en la venta de discos, fue con Disco Partizani. Justamente vamos a escuchar Disco Partizani, de Disco Partizani, por Chantel. Partizani, senza legge. Hop, un pod, musica non stop. Segge, allegge, Noah in legge. Hop, un pod, musica non stop. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Hay que advertirle a este mundo. Usted, señor y señora, no se vaya a enamorar, porque Hollywood incitó al discurso de un amor. Vuelvo a este segundo bloque de Colgados del Aire, creo que era el programa número 29, si no me acuerdo mal. Es totalmente irrelevante, pero estoy haciendo algunas cosas, algunos recursos como para estirar. Por ejemplo, estoy hablando más pausado y un poco más tranquilo de lo que normalmente hablo. O recuerdo el número de programa. No me quise colgar. Tenga cuidado que no le va a alcanzar la hora después, ¿eh? Ya tuvimos una interrupción gracias a la oscuridad. Gracias a la oscuridad, nunca me han dicho gracias. Gracias. Lo peor es que me mandaron toda la fuerza conmigo y me terminó agarrando el Dark Side. Pero no importa. Estamos escuchando de fondo y arrancamos escuchando Menaya Trua de Milonga de Alaúm, una banda que hemos nombrado más de una vez, que están tocando este fin de semana. También tocan el viernes junto con Proyecto Primo y Marquí. Marquí es Escalabrino Ortiz 666. Una dirección algo sospechosa. A las 21 horas. Entonces, a las 21 del viernes en Escalabrino Ortiz 666, la Milonga de Alaúm con Proyecto Primo y Marquí. Banda recomendada por Colgados. Tuvimos, antes que nada, voy a decir que estamos saliendo al aire por www.lacolectiva.com.ar y por el 100.5 de su frecuencia modulada. Tuve una lagunita misma. ¿Cómo dijo, perdón? 102.5. Ah, dije 100.5 hoy. 100.5 no. Es que 102.5. 102.5. Ahí te empezamos. Hay que fijarla. Bueno. Y más que nada, vuelvo a repetir el teléfono, llámenos, uruguaya, vos sobre todo, si querés darme una mano, al 49581037, a apoyar más que nada, a decir cómo conocieron el programa, si es porque son amigos de alguno de nosotros, está bien, no importa, lo acepto. Agárrense, alguien que escucha La Colectiva normalmente de otros programas, les pedimos que llamen y nos den una mano. Pero más allá de eso y sin seguir robando tiempo, tuvimos un separador que fue el del picadillo. Lo escuché ahí a los, nombrar a todos y hablaba Nico y me da cosa que no está ninguno. Pero no importa, vamos con el primer picadillo del día de hoy. Adelante. El crimen perfecto. Un ladrón adolescente forzó su entrada a una casa, o sea, forzó la entrada. Y el tema es que no se quedó ahí, tiene 16 años. Entró con uno de 15 y uno de 17. Afanan todo, tranquilo. Ahora, cuando se están yendo dicen, pará, pará, no podemos dejar testigos. Miraron para los costados y ¿qué hicieron? Agarraron a los pececitos dorados y los mataron. Es buenísimo. O sea, que haya matado a los pececitos para no dejar testigo, realmente a mí me supera. Acá en la nota que estoy leyendo habla de que los peces no tienen, tienen memoria de pocos segundos. Como si fuera relevante. O sea, sí, igual me imagino al policía sin, tomándole declaración al pez. No, no, es por eso te digo, o sea, ¿cómo llegamos a comunicarnos? Va, yo por lo menos todavía no llegué. A veces soy medio pescado, pero más allá de eso no he llegado nunca. Bueno, estos pequeños bribones, como dice la nota, qué palabra rara, se llevaron videojuegos, DVD, joyas, una caja de seguridad, una pistola de aire comprimido, todos juguetes. Tiene una pistola de aire comprimido. Ahora enfrentan cargos por robo y crueldad animal. Es muy bueno que tengan crueldad animal. Vamos. Bueno, está como el jugador de fútbol que pateó la lechuza. El pateó, es verdad. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue? No me puedo acordar. Fue esta semana. De hecho, ahora lo quieren meter 45 días en prisión. Tenés razón. ¿Sabés con qué me confundí yo? Había una vez que Aguirre, en San Lorenzo, le dio con todo un pelotazo a una paloma que estaba al lado del arco y también salieron la... La gente de defensora de los animales a bardearlo. Sí, esta semana, digo, se murió la lechuza la el lechuza. Otro día. Así que ahora está más comprometido el jugador. Está hasta las manos. Bueno, saludo, un abrazo fuerte y el pésame para la familia, la lechuza, más que nada. Voy al segundo picadillo del día de hoy. Segundo picadillo de hoy. No está llamando a nadie, ¿no? O no, ¿no? Cri, cri, cri, cri. Estaba pensando en ese ruidito. Bueno, les recuerdo, 4958-1037. Y también no dije que nos pueden mandar mails a colgadosdelaire@gmail.com. Basta de perder tiempo, mientras seguimos escuchando de fondo. Tengo el título que es Die Bart Die, o Die Bart Die, mejor dicho. Un niño de 11 años que tiene un, está en tratamiento por un desorden de déficit de atención. Algo que muchas personas creen que tengo yo. O sea, pero obviamente a distintas escalas. Se dibujó a sí mismo matando con una pistola apuntando a tres personas. Y abajo escribió Teacher Must Die. El profesor debe morir. Una cosa que dibujó un niño. Hemos visto muchos dibujos violentos de niños a lo largo de nuestras vidas. Por lo menos yo. Y sobre todo porque vi los dibujos de mi hermana y cosas así. Que era una persona que me preocupaba de chico. La cosa es que acá... quedaba en nada, el director lo llamó, lo retó al nene, le dijo no me dibuje más con las armas, matando gente, esto está mal, bla bla bla bla bla bla. A la noche cae la policía en la casa del niño, lo esposa, se lo lleva y lo tiene 48 horas adentro. Yo, esto para mí es muy increíble. Es increíble. ¿Qué edad tenía el niño? 11 años. Para mí esto es chamullo, déjenme decirlo, sea como sea, para mí esto es chamullo. Más allá de todo, el muchacho dijo que lo hizo porque se lo recomendó la terapeuta, o sea, sacar la ira de a poquito. Y bueno, la terapeuta obviamente se quejó de cómo se manejaron los de la policía, que no se puede esposar a un niño de 11 años. Pero lo mejor es esto, el niño explicó que el dibujo era como resultado de las instrucciones de su terapeuta, que no quería herir a nadie, solo trataba de soltar su ira, tal y como lo había expresado la terapeuta, como decía recién. Ahora sí tenemos ahí en el teléfono, yo me muero. Estamos sonando en 102.5, como no dije antes, que lo dije mal, Nacho muy bien me corrigió, por www.lacolectiva.com.ar. Me di cuenta que si hablara un toque más lento, esto sería más fácil. Como soy el acelerado del grupo, me termino llevando absolutamente todo. Es un tema. Yo me había ilusionado con... No me digas que tenemos a alguien al aire. Tengo Hola. Alguien. ¿Quién está al aire? ¿Cómo? No me digas que sos vos. Soy yo, la Uru. Ah, perdón, pensé que era otra persona. Qué malo que sos. ¿Cómo andas, Uru? ¿Mejor? Mejor, un poco mejor, pero bueno, me siento mal anímicamente, digamos, por haberte dejado solo. Sí, yo también me siento mal en este momento. La verdad me siento mal. La estamos piloteando muy bien con Nacho, me está haciendo el aguante a morir. Bueno, ni hablar de los 3.500 posteos por Facebook y bueno, el teléfono que no para de sonar. Bueno, no sé cómo te pudiste comunicar, la verdad, recién. Y tengo mis contactos, dice, tuve que mover ahí unos contactos como para poder entrar a la línea. Ay, Dios, ¿sabes qué? Me pone mal esto, encima no te veo ahora. Me di cuenta, recién le decía a Nacho que hacemos algo mal, hablamos entre nosotros y no con el público. Ahora que lo hablo con vos te lo puedo decir y el público queda de espectador de fondo nuevamente como hacemos siempre. Bueno, valen estos momentos así de contingencia para corregir errores, entonces. Obvio, yo estoy muy contento con esta experiencia. Se nos cortó la luz también, te lo quería contar. Bueno, ¿qué más puede pasar ahora? ¿Que te corte la comunicación telefónica y tengas que seguir remándola solo? Sí, no importa, yo en cualquier momento Nacho está buscando noticias para el picadillo. Así que quédate tranquilo. ¿Tenés ganas de hacer el quimiqueando hoy? Sí, eso justamente. Voy a volver un ratito y hacemos quimiqueando, pero con una sorpresa para el quimiqueando. ¿Una sorpresa para el quimiqueando? No lo puedo creer. Bueno, listo, entonces lo que voy a hacer es ir a La Perla. Voy a ir para La Perla y después vuelvo con vos, ¿te parece? Dale, te escucho. Dale, abrazo. Un beso. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Lo escucho a Nico y tengo ganas de llorar. La Perla de Mamá. Hoy tenemos un tema muy conocido por todos. Estamos muy con reversiones últimamente nosotros. Tenemos Años de Pablo Milanés. Tema muy conocido, hecho por Luca Prodan y Andrés Calamaro. Esto no es una rareza, digamos. Sabemos que, como bien decía Mariano hoy, me comentaba, Calamaro es una persona que le gusta grabar absolutamente todo. No importa si el audio es bueno, si nada. Él mete todo y saca discos y a vender. Justamente hay un CD que se llama Grabaciones Encontradas, volumen 2, que tiene este tema de Años de Pablo Nieves, hecho junto con Luca Prodan. Hay una particularidad en la historia de esto. Un día lo empezaron a cantar, estaban Luca, Calamaro y Tom Lupo, un periodista y entrevistador, sobre todo de la época, muy conocido, que tenía mucha relación con distintas bandas como Los Redondos, Sumo, Calamaro, bueno, todas las bandas que había en el momento. Y decía, estaban hablando Tom Lupo de que lo único que progresa con el tiempo es la tecnología. Se quedaba con eso. Entonces a Luca le dijo que le gustaba mucho esta canción de Años, pero que le ponía mal la parte del tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Entonces, a raíz del comentario de Tom Lupo, dijo, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Así que hoy en día, Andrés como Tom se ponen mal al escuchar un tema que cantaba con tanta energía a Luca y sin embargo termina generando tristeza por más que le cambió la letra, digamos. Así que vamos a escuchar nomás este tema. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. Yeah.

Esto es Buenos Aires 912 Rosario. Así que a las 22 del viernes, por si alguno anda por Rosario, nos está escuchando desde Rosario, sepa que en The Wall, Buenos Aires 912, va a estar La Mocosa y De Equilibrio. Más que nada, bueno, disfrútenlo. Tuve un separador que era quimiqueando, tuve un anticipo de la uruguaya hablándome antes. Uru, ¿estás ahí? Estoy acá, Tincho, estoy con vos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se escucha por teléfono? ¿Bien? Bien, se escucha lo más bien. Ah, pero qué contento. Yo sí, fue fantástico, la verdad. Bueno. Qué contento. Bueno, tenemos quimiqueando hoy. Tenemos quimiqueando. En un momento, cuando estaba viniendo para acá, que vos, yo contaba que finalmente a último momento se complicó y vos no podías venir, vi que tenía el tercer bloque de quimiqueando y digo, ¿hago un quimiqueando yo? Me pareció muy desubicado, muy desubicado. Yo lo podría hacer, obviamente, ¿no? Obviamente. No tenía la menor duda que podía. Pero en realidad cuando lo pensé en hacerlo, pero cuando vi tus apuntes y vi que eran todos como apuntes de tomado por facultad, no es que decía el concepto en sí, dije, no, mejor la llamo y le digo, salvame de esta. Tal cual. Así que bueno, la distancia tenemos que ir mirando, porque la distancia también es divertida y aprendés. Es divertida y aprendés. Qué bueno. Bueno. A ver, ¿qué tenés para contarme? Les preparé, ¿vieron cuando se sientan mucho rato que se les duerme una mano, una pierna? Sí. ¿Nunca les pasó? Sí, no sé por qué sí, les, o sea, estás hablando del público, ¿no? Porque acá estoy yo solo. Bueno, no, al público en general, suspendimos esto, Martín, pasamos a otra etapa. Ya sé, estoy bueno, jodiendo para remarcarlo nomás. Está muy bien. A mí me pasa todas las mañanas que me duermo en el colectivo y tengo una hora de viaje. Y me duermo en el colectivo y sé que aprieto mucho la pierna. Y ahí la pierna... Y tengo miedo un día levantarme y caerme. Dice que no te funciona. Sí, es complicado. Yo tengo un hombro que se me luxa. ¿Ah, y sí? Se me queda... O sea, cuando estoy durmiendo lo pongo sin querer. Lo uso de almohada y se me va corriendo. Y de golpe se me corre del todo y me despierto a las 3 de la mañana con el brazo totalmente muerto. Y que estoy tratando de moverlo, y cuando digo, bueno, no importa, me duermo igual, se empieza a despertar y ese cosquilleo insoportable... Es insoportable. Me mata y no, puedo dormir. En realidad esto no pertenece tanto a la química, sino a las ciencias biológicas. Claro, eso tío, me pareció que era un toque chamullo. La verdad que sí, así que en mi equipo, digamos, que tenemos, nos juntamos a debatir estos temas, tengo a la persona que se especifica en ciencias biológicas, así que te voy a pasar con él, para que él te lo explique bien. Perfecto, por favor, pásamelo. Te paso con Laureano. Laureano. Después vuelvo contigo y me despido. Dale, por favor. Un besote. Chau, chau, gracias. Tincho. Laucha, ¿cómo andás? Pero todo bien, acá haciendo un poco del aguante a la doña. Que me alegro muchísimo y encima con este quimiqueando que no es quimiqueando y que es más doctoreando o es medicineando. Medicineando, biologiando, no sí, sé. Sí, no sé bien. Pero bueno, es importante que tengamos una opinión de una persona calificada como vos en el tema. Sí, no sé si calificada, pero que algún que otro lugar ha leído. No, yo te califico, ¿eh? Pero entonces me quedo con tu calificación. Tenés un 7, Laureano. Gracias, capaz que pido revisión examen. Bueno, ¿por qué se me duerme el brazo cuando me quedo dormido arriba de él? Bueno, la cuestión siempre empieza por el torrente circulatorio. ¿Por qué es esto? Digo, o sea, lo primero que nos preguntamos. Sí. Eso me pregunté yo recién. Es lo primero que se pregunta, tal cual. Entonces, y siempre nos ocurre cuando estamos haciendo presión sobre algún lugar, una pierna, un brazo, el codo. Entonces, lo que nos ocurre es una compresión de las arterias, es decir, los tubos que llevan sangre a las extremidades, claro, y a cualquier otra parte del cuerpo. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Hay un dato que tenemos que hacer un paréntesis, que nosotros pensamos que la arteria no es un órgano, o un nervio no es un órgano. Eso es lo que yo pensaba. Y sin embargo, sí lo es. ¡No! ¿Cómo? ¡Sí! ¡No jodas! 28 años equivocado. Claro, y como todo órgano, necesita recibir su cuota de sangre. Claro, entonces, ahí sí, ya estamos. Ahí va. ¿Y quién le da sangre al tubo que lleva sangre? No es la misma sangre que va por dentro, sino que hay unos pequeños vasitos que sí, se llaman vasorum, sí, que le dan sangre a la pared del tubo que lleva sangre. Mirá, ¿bien? Qué loco, qué complicado. Es complicado. Y lo mismo pasa con los nervios. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos, hacemos compresión sobre uno de estos tubos, lo primero que se corta son esas pequeñas irrigaciones que se llaman Vasa Nervorum, o sea, los pequeños vasos que le dan sangre al nervio. Perfecto. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿qué tipo de astasis vamos a tener? La de dos tipos. La sensitiva, no vamos a sentir lo que tocamos. Claro. Y la motora, es decir, se nos mueve el brazo como si fuese una servilleta. Claro. ¿Pero qué pasa? La motora funciona un poquito. ¿Por qué? Porque hablando mal y pronto, es mucho más grosera. Y claro, la sensitiva es mucho más fina. Claro. Entonces, lo primero que se afecta es eso, lo fino. Y entonces vos movés la mano, tocas algo y no sentís que lo tocás por eso. Sí, tal cual, pero la mano la podés mover un poco. Claro. Si agarrás un vaso, no sentís que lo estás agarrando, tenés poca fuerza y las cosas se caen. Mirá vos. ¿Qué hacemos para remediar todo esto? Sacudimos mucho el brazo. Exactamente. O cualquier movimiento que haga que la circulación vuelva a su territorio. Graciela me acota a ponerle frío. ¿Ponerle frío? No, más o menos. Ah, ¿por qué? Más o menos. Cuando vuelve la circulación, claro. Aprovecho y le mando un saludo a Graciela y a Nache, que están del otro lado. ¿Qué pasa con el cuando vuelve la circulación? Empieza a doler el nervio. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Cuanto más duele, es que más rápido está volviendo a la irrigación al lugar. Claro, es cuando el cosquilleo te está matando y sin embargo te pones contento porque sabes que pronto va a terminar. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, cuanto más rápido estás en el dolor, mejor. Claro. Y el hielo lo que hace es evitar que sientas tanto dolor cuando está volviendo la irrigación. Mirá, qué bueno, sí. La verdad, se puede usar, sí, pero lo mejor es, si se te duerme una pierna, saltar hasta que vuelva. Claro, pisa fuerte. Con la mano, abrí, cerrá, hasta que vuelva. Mira, mirá qué bien. Bueno, encima desmitificamos el frío y aprendimos cosas, que nos alejamos un poco de tanta fórmula y nos acercamos a lo biológico. La verdad, un quimiqueando, no quimiqueando, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, sí. No llegamos a hacer... diverso, digamos. Claro, no llegamos a ser el nuevo separador de Medicineando, pero estamos trabajando. En cualquier momento, dicen que también es divertido aprender, se lo acabamos de demostrar, así que hoy me aprendí, mi abuelo siempre decía que había que irse a la cama aprendiendo una cosa por día, por lo menos. Y así bueno, que la cuota de ella la lleva. Claro, gracias, muchas gracias, porque venía hasta las manos hoy. Venía hasta las manos y no había aprendido nada, así que me vino bien. Cerrás el día bien, entonces. Estoy bien, ya está, cumplí. Tacho el casillero. Tacho bien, 2 de marzo. Te falta el libro y el árbol. Claro, ahí con el listo. Listo. Bueno, Locha, te agradezco muchísimo, entonces. Siempre un gusto estar ahí. Muchísimas gracias por estar. Le quiero despedir. Bueno, dale, pasame nomás. Dale, un abrazo. Abrazo. Bueno, mejor imposible, creo, ¿eh? No, increíble. No entiendo todavía cuál es tu... ¿Por qué estás llamando vos? Pero estuvo bueno, me gustó mucho, la verdad. Es porque... Somos un equipo de trabajo. La marca del quimiqueando. Se vende eso, ya tiene que hablar. Así la casa siente que tenés que hablar vos. Quería nada más mandarles un saludo para el fin de semana largo. Feliz carnaval para la colectiva. Y el sábado nos encontramos ahí. Perfecto. La plaza. El sábado nos encontramos en la plaza porque muy bien... este sábado vamos a estar todos a partir de las 15 horas en la plaza presentando a la colectiva en el barrio, por decirlo de alguna manera, en Parque Centenario, del mástil para adentro, para la derecha, ahí por cerca de la fuente. Muchos paros y muchas indicaciones. Te digo para vos, para que llegues, más que nada. Bueno, muchas gracias. Me despido rapidito, le mando un beso enorme, nos vemos el sábado y el viernes que viene, como siempre, las veces. Dale, abrazo grande y gracias por llamar. Un beso. Claro, ahí es porque tenemos de La Plata, viste que al final se retrasó que hay 2 segundos de delay. Entonces quedó ahí nomás. Bueno, ya que estuvo tan completo, la verdad, muy buen medicineando, paso a un movimiento totalmente arbitrario y pudiendo decir lo que yo quiero en este momento, a presentar el último tema completito que vamos a escuchar el día de hoy. Un tema de la banda Eruca Sativa, una banda que hemos mencionado mucho también en este programa, pero cómo no mencionarla hoy cuando toca jueves, viernes, sábado y domingo del fin de semana largo, todo en lugares distintos. Eruca Sativa toca el jueves en La Taberna en Paraná Entre Ríos, el viernes en Benice, en Rafaela, junto con Uva, What the Fuck, no había leído todo el nombre y tiré la primera palabra, Después también toca el sábado en el Polideportivo Jorge Newbery, esto es Venado Tuerto, Santa Fe. Y si te quedan ganas de verle, estás dando vueltas por Santa Fe, andar Rosario y en San Martín del Río a las 21 desde el domingo, vas a verlo en el Club Imperial. Esto obviamente lo vamos a poner todo en la página, más que nada en Facebook, para que ustedes puedan llegar. Una banda de tres integrantes, Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, que están desde el 2007, ya venían haciendo cosas ellos por las suyas. En 2007 se pusieron Oruga de nombre, pero dijeron, no, Oruga no me gusta tanto, vamos a poner Lucas Sativa, que es el nombre científico de la rúcula, que también es conocida como Oruga en muchos países. Así que es una banda que tiene mucha influencia de System of the Down, Soda Stereo, Primus, Divididos, bastante variado esto, o sea, fuimos de un lado para el otro. Vamos directamente a escuchar entonces el tema No, lo que no ves, no es, de Lucas Sativa. No es. Cuarto y último bloque de Colgados del Aire en esta edición especial. No sé por qué, para mí está siendo especial, bánquenmelo. Todos ustedes que están escuchando, les pido por favor que me lo banquen. Estamos escuchando de fondo Argonautics con su tema Killer Blonde. Van a estar tocando estos muchachos en estos días. Estoy buscando en este momento dónde. El jueves 3 del 3 en La Plata. En 8 y 61 van a estar Argonautics y The Plásticos. Es una banda para ir a ver, tranquilo. Tiene una voz rara el que canta, me hace acordar de Resistencia Suburbana. Una cosa medio rara. Pero bueno, no importa. Igual Tincho lo veo complicado, hablando, buscando los papelitos, o sea, respondiendo en Facebook. La verdad estoy muy. Sí, no sé qué me pasa. Estoy entrenándome para usar la computadora y la consola cuando estemos con los chicos de colegio. Parte de operación. Claro, estoy ahí, estamos. Igual estoy bastante tranquilo por ahora. Por más que hable acelerado, porque lo hago siempre, estoy tranquilo. Voy a ir, antes que nada, porque después me olvido, al recomendado gasolero de la semana colgada. Domingo 6 de marzo, 19 horas. ¿Qué tenés que hacer el domingo a las 19? No sé, yo creo que a la cancha, pero no importa. El domingo a las 19, yo lo que recomiendo hacer, si no sos hincha independiente, es ir al Centro Cultural San Martín, Sala Alberdi. Nos hemos comunicado telefónicamente con la gente Sala Alberdi, una sala que la está peleando bastante, en condiciones adversas, con el gobierno haciendo de las suyas, el gobierno de la ciudad. Bueno. A la gorra, a las 19 horas, vamos a tener Cronopios, humor con amor para vos. Es una obra de Roberto y su pensamiento, dice acá. Esto es en Sarmiento, 1551, sexto piso. Para tirar más o menos todo ordenado, Roberto y sus pensamientos presenta Cronopios, humor con amor para vos, el domingo 6 de marzo a las 19, en la Sala Alberdi que queda en Sarmiento, 1551, sexto piso, y recuerdo, es a la gorra, por eso es el recomendado gasolero de este día. Bueno, más allá, digo bueno, eso es una muletilla, pero no la puedo evitar en este momento. Quiero también decirles a todos los que nos están escuchando en el barrio que Coral Caballito está incorporando voces. Esto lo sacamos de la página caballitotequiero.com.ar. Está incorporando voces. Es un coral dirigido por el profesor Leonardo San Juan. Están buscando cuerdas de bajo y tenor con experiencia, pero dicen que no es excluyente. Buscan afinación, voz sana, mucho compromiso para el proyecto, para el ciclo este que se viene. Es un repertorio variado y popular. Piden que se acerquen nomás. Están en Rivadavia 4950. Este 6 de marzo, el sábado, arrancan con esto. Yo les diría que no vayan igual, porque este sábado vamos a estar también en la plaza, en el Parque Centenario, haciendo un piedra libre, primero que nada, con toda la transmisión que tenemos todos los sábados, salvo la gente de la Desventura que va a estar dando una vuelta por otro lado, y tenemos piedra libre comunitario para que todos se acerquen por ahí, más que nada un piedra libre colectivo, mejor dicho, así que dense una vuelta por ahí que va a estar bueno, caigan con mate, así entre tantas cosas que tenemos que hacer, nos ahorramos la parte de cebar y nos pueden ir acercando al mate. Más que nada esto. Estoy leyendo ahora esto de lo de Caballito. Y me acordé que también están buscando gente para un curso de baile y estas cosas que son del gobierno de la ciudad. Y hoy se me generó una disyuntiva de esas cosas que no termino de tener una posición tomada. Me dan el volantito con un montón de cursos que se dan dictan en un colegio gratis. Está, por ejemplo, de, no sé, de teatro. Me llamó la atención del teatro. Y no sé si, porque ya dice gobierno de la ciudad abajo y yo le tengo lo asocio con Macri. Y está mal de mi parte hacerlo eso. Es como el otro día una chica me decía que no le importaba dejar la calle sucia porque le hacía el laburo a Macri. Pero no, Macri vive en otra ciudad, ni le importa. O sea, sos vos la que está dejando tu ciudad sucia. Pero bueno, les pido que reflexionen esto y que si saben algo o me pueden orientar a qué tengo que pensar, si tengo que ir o no al curso, me lo digan. Graciela me dice que no, está bien, no voy entonces. Ya está, pero me quedan esas dudas, porque yo digo, y si está bueno, pobre profesor, por ahí no tiene nada que ver, y da algo bueno, y le estoy cortando el laburo, y está con el contacto del otro, sí, obvio, es así, dime con quién andas, y te, bueno, pero no se cumple siempre. Bueno, no importa. Se va terminando el programa de hoy. Lo lamento mucho. Te dije, te quedó corto. Me quedó corto, tengo mira toda la información que me quedó acá. Me quedaría hablando yo por horas, Pero bueno, está la gente acá del colegiado que quiere entrar. Si querés te mandamos a la trasnoche. Bueno, listo. El 06. El 06 hago y listo. ¿Sabés qué? Te paso música a lo loco. A lo loco. Pero bueno, hablando de música y despidiéndome hasta el próximo miércoles. En realidad el próximo miércoles van a estar mis compañeros, Mariano, la Uruguaya y Nicolás. Yo no voy a estar. Empiezo la facultad. Pero espero arreglar rápido los horarios como para poder seguir viendo los miércoles. Si hay que dejar la mitad de las materias, dejaremos la mitad de las materias, no importa. Pero como decía, hablando de música, nos despedimos con el dedicado de hoy. Vamos a dedicarle Cenizas de Me Darás Mil Hijos, otra banda que escuchamos mucho, para Celeste que nos lo pidió hoy. Cenizas, Me Darás Mil Hijos, y hasta el otro miércoles, o el sábado mejor dicho. Que te alejaba de este infierno una vez más. No quise mirar más alto por temor a quedar ciego, sin poder más que llorarte y sin poder ni respirar. Fui como un barco a la deriva. No había consuelo, no había ni puerto ni luz que me guiara tus besos. Perdí la calma y el deseo y me hundí en un mar de sed de besos cortos con el cielo y me estrellé. Yo fui quien inició el fuego y derritió nuestras alas. Ahora guardo las cenizas de lo que hubo alguna vez. Fui como un barco a la deriva. No había consuelo, no había ni puerto ni luz. Yo me arrastré hasta tus pies.